Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral. Hoy en Los Libros al Sol tenemos un programa especial dedicado a la Feria del Libro de Málaga, que comienza el próximo viernes 29 de abril y que podremos disfrutar hasta el domingo 8 de mayo. Este va a ser el primer especial y luego el próximo martes siguiente tendremos un segundo especial porque vamos a estar dedicado a la Feria del Libro, porque es una oportunidad única, de verdad. Imaginaros por un momento que, como contamos aquí cada semana, si los libros tienen la capacidad de transportarte a otros universos, si tienen el poder de cambiar vidas, piensa por un momento en el universo que se abre ante ti en una feria del libro. No hemos podido resistir. Hemos hecho una pequeña selección, porque de todo lo que hay, que es impresionante, y si entráis en la página web de la feria, de las editoriales, en redes sociales vais a ver la oferta increíble que hay de autores y de libros. Eso es infinito. Nosotros hemos hecho una selección y la hemos hecho basándonos en los autores y autoras que han pasado por este programa, por Onda Terral y por los libros al sol. Y ¿cuál ha sido el criterio de siempre? ¿Cuál es nuestro criterio? Pues es la calidad, pero evidentemente también una cercanía con los autores, autoras, con las obras, ¿no? Y bueno, a lo mejor muchos de ellos no están en el top 10 de los medios de comunicación. Seguro que probablemente ninguno de los que hablamos aquí los vaya a ver en los grandes medios de comunicación, ni falta que hace, por otra parte. Pero bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros, poder descubrir cosas nuevas y no las cosas que están manidas y que, bueno, ya todos conocemos, ¿no? Pero además lo hacemos porque estamos seguros de que os van a gustar y que merece la pena que los descubráis y merecen estar en vuestra casa y en vuestra librería, ¿vale? Bueno, pues en este primer especial que vamos a hacer, vamos a hablaros de los libros que se presentan a partir del viernes 29 de abril, fecha en la que comienza la feria, y el martes 3 de mayo, que además coincide con el segundo programa, el segundo especial, y en ese programa del martes 3 de mayo pues ya os contaremos todo lo que va a suceder después, ¿no? Y vamos a hacerlo, hombre, evidentemente hablando de los libros, pero también vamos a escuchar algunos textos seleccionados, ¿no? No puede ser todo, es imposible, no hay tiempo material. Pero vamos a hablaros de esos libros que van a estar en la Feria del Libro y esos autores y autoras que van a estar firmando y que han pasado, como decía, por aquí, por Onda Terral y por Los Libros al Sol. Partiendo de ese calendario que tenemos por delante, tenemos que deciros, por ejemplo, que el viernes 29 tenemos firmando en la caseta de editorial Anáfora a Mara Marley, ¿vale? Que lo hará de 8 a 9 y media, que fue una de las autoras que pasaron aquí por nuestro programa y con la que tuvimos la oportunidad de hablar de su libro Del Rojo al Negro sin Escala, un libro de relato para mí, de verdad que espectacular. Y si se quiere descubrir una autora diferente y auténtica, que más que diferente, a lo mejor eso es una palabra demasiado grande, la autenticidad, yo creo que eso es uno de los valores que los escritores y escritoras tienen que tener, ¿no? Y Mara Marley lo tiene, y como decía, va a estar el viernes 29 firmando ejemplares de su libro Del Rojo al Negro sin Escala en la caseta de editorial Anáfora. Por otra parte, ese mismo día, ese viernes 29 por la mañana, en la caseta del colectivo malagueño de escritores estarán firmando Antonio Hurtado con su libro Barrios de Málaga, Trinidad y Perchel, y Petra Desiderata, que firmará ejemplares de su poemario La Mujer Menguante, que ya tuvimos también la oportunidad de conocer aquí en Los Libros al Sol. Y finalmente, por la tarde, estará firmando ejemplares Isabel Vergara, que estará firmando ejemplares de sus libros editados hasta la fecha, Una vida por ti y La dama del cuadro. Como decía, estos son los autores que van a estar firmando y la selección que hemos hecho de todo lo que va a haber ese viernes día 29 de abril, día inaugural en la Feria del Libro. Como ejemplo, como decía, vamos a escuchar un texto de uno de estos autores de este primer viernes, que va a ser de Petra Desiderata, como decía, que pasó aquí, pasó por aquí, por nuestro programa, por Los Libros al Sol. Y bueno, es un, el poema, vamos a recordar el poema que nos recitó aquel día de su viva voz, que es Ataraxia, incluido en su poemario La Mujer Menguante. Ataraxia. No eres nada. Eres humo. Eres, de hecho, la nada. Y el mensaje alcanza hasta la partícula más infinitesimal, cuando los mirlos cantan y las sombras acechan en las esquinas de tu celda. Cuando haces balance de la existencia inexistente y te engolfas de los placeres que administras sin saber qué son las penas que granan. La mirada se posa siempre en el jardín, aquel que nunca quisiste necesitar. Y es como para ver de lejos el espectáculo circense de tu persona, el estruendo mudo de tu alma, cuando el monstruo te acecha en la mañana infinita. Te lame los pies con mirada fiera, y tú te adelantas a un deseo de café caliente y sopa boba, confiando la vida a tu dedo meñique. Pero la tierra no envejece como tú. Seguirán quedando las rosas, arropadas por la luz tibia y silenciosa. Yo te descifro, amiga mía, con la desazón de tus días que son los míos. Se dirá de nosotras que fuimos amadas, misteriosas, arrebatadoras quizás. Y entonces sabremos que éramos humo y después la nada. Bueno, después de escuchar este precioso poema de Petra Desiderata, lo recordamos, Ataraxia, incluido en su libro La Mujer Menguante. Ahora ya os hablamos de los autores que firman ejemplares el sábado 30 de abril, ¿vale? Seguimos centrándonos en la caseta del colectivo malagueño de escritores y en esta ocasión firman por la mañana Antonio Montoro con su libro Sonata, Soledad y Esperanza y Purificación García Díaz, que estará firmando ejemplares de su novela La Raíz de la Memoria. Ambos los conocéis perfectamente porque también han pasado por aquí por Los Libros al Sol. Y por la tarde tenemos a Pepe Ponce Barrientos, que también lo estuvimos escuchando hace muy poquito realmente, firmando ejemplares de sus poemarios, los dos editados hasta la fecha, que son Inmerso y Duele la ausencia. Y también la autora Antonia María Chico Lobato, que estará firmando ejemplares de su saga de Belbur el Druida y también su novela más reciente, Amor y Lágrimas. De estos autores vamos a escuchar ahora un fragmento de la novela de Antonio Montoro, Sonata, Soledad y Esperanza, extraído del primer capítulo, ¿no? Y que es muy, muy significativo y explica muy bien de qué trata la novela. Escuchamos la lectura de ese fragmento del primer capítulo de Antonio Montoro. Carla. Ese es su nombre. Un nombre de carácter, dijeron sus padres el día que nació, ante el grito que lanzó al venir al mundo. Pero un nombre de carácter no es suficiente para afrontar la tremenda soledad que ha sentido en todos estos años. Años duros. Tiempos severos, lejos de la propia piel. Un periodo demasiado áspero, por no decir cruel, de su vida. Desde los bastidores del teatro, simulada tras la espesa cortina, le parece percibir el letal olor y el desasosiego de aquello que le perturba. Perfumes, cosméticos, desodorantes ambientales, luminotecnia, ondas de transmisión de datos, algo que en su tiempo fueron olores gratos, luces que le facilitaban su quehacer, aparatos que le ayudaban en la vida diaria y que hoy se han convertido en sus peores enemigos. La organización ha cuidado cada detalle para evitar o minimizar en lo posible que las ondas de móviles, aparatos electrónicos, lámparas y focos y los cosméticos y perfumes de los asistentes al concierto puedan perjudicarle. Todo se ha explicado en los folletos del acto. La propia cartelería donde se anuncia el evento advierte de los cuidados a tener en cuenta, pero los que leen los carteles poco saben de lo que se cuece realmente tras el texto y las imágenes que se muestran, y hasta puede que banalicen el mensaje que se pretende transmitir. Por otra parte, ¿quién puede impedir que los asistentes al acto se olviden de apagar sus móviles? Al fin y al cabo, es algo que se pide en cada espectáculo y siempre hay alguien que hace caso omiso. El crear conciencia sobre el daño que el entorno habitual puede afectar a un enfermo de sensibilidad química múltiple y electrosensible es una de las tareas pendientes y también uno de los objetivos de este concierto. Está acostumbrada a muchos olvidos, incluso al olvido de sus seres queridos, los más cercanos, los de familiares y amigos. Eso es algo a lo que ha terminado acostumbrándose y sufre en silencio. Bueno, seguimos hablando de los autores que ese día 30, ese sábado 30 de abril, están en la Feria del Libro firmando ejemplares, como decía, en la caseta del Colectivo Malagueño de Escritores. Y os contaba que se trata de Purificación García Díaz, que también pasó por Los Libros al Sol. Y os vamos a dejar con una novela muy, muy personal de ella, con un fragmento de esa novela que está cargada de emoción, cargada de simbolismo y de reflexiones que nos propone a través de esa simbología, ¿no? Y bueno, para mí te toca la fibra sensible. Lo escuchamos ese fragmento y bueno, a ver qué os parece. Es como el campo. Después de muchos años de sequía, se resquebraja y las raíces se alargan sedientas hasta lo más profundo para encontrar un ápice de humedad. Y de repente, un día, comienza a llover sin fin y algunos árboles se reponen y los nuevos brotes crecen y se multiplican generando nueva vida. Pero otros se ahogan por tener tanta agua. Así me contaba Alda la historia con su expareja. Mi cuñada estuvo años viviendo con un hombre que, según ella, solo se quería a sí mismo. Le suplicaba constantemente tiempo para los dos. En la casa pesaban demasiado las lágrimas. Su falta de interés llegó al extremo de hacerme sentir como una tierra en barbecho. El día que decidió que llovieran horas, vacaciones, cenas y besos, estaba todo tan quebrado que no supe recomponer mi situación con él. Era imposible entender que me invitara a bailar y yo me sintiera ajena, y que su mano fuera desconocida para mí, igual que su hombro, donde ya no me apetecía apoyar la cabeza. Todo llegaba muy tarde, a destiempo, como la lluvia intensa derramándose sobrada en un campo sarmentoso. Bueno, como habéis escuchado, esta simbología con el campo y con los cuidados que necesita y las relaciones de pareja, espectacular, vamos. La verdad es que eso hace reflexionar en ese sentido de que hay que cuidar las relaciones, nuestras parejas, pero no solo ya las parejas, sino yo creo que la familia, los amigos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, seguimos con esa programación del sábado 30, en el que firma otro autor que también ha pasado por aquí, como hemos dicho, que es Pepe Ponce. Ya en su momento, Pepe os conté que es un tío con una sensibilidad espectacular, ¿no? Y bueno, que es poeta. Pero lo que voy a leeros ahora de él, que está incluido en su libro Duele la ausencia, que es uno de los que va a estar firmando esa tarde en la caseta del colectivo malagueño de escritores, junto a Inmerso, como os decía antes, es Duele la ausencia, escrito durante la pandemia y del que nos estuvo hablando en su paso por aquí por el programa. Ya sabéis que todos estos autores que han pasado por los libros al sol y que van a estar firmando ejemplares, si queréis saber más, nada más que tenéis que entrar en los podcasts de la página web de Onda Terral, www.ondaterral.com. Ahí tiráis los podcasts de Libros al Sol y vais a poder escuchar la entrevista con ellos y profundizar si os resultara de vuestro interés o os gustara la lectura que os estoy proponiendo. Y en este caso, como os decía, no voy a leer un poema de Pepe. Voy a leer un texto, un micro relato, un pequeñito, pero que para mí es espectacular. Y para todos los que escribimos y para todos los que leemos, yo creo que nos toca el alma, ¿no? Porque va de los libros. Libros. Libros para ser libres. En estos días de angustia, de confinamiento, de llantos incontrolados en páginas de hermosas historias. Quisiera ser letra. Y letra a letra, formar palabras, y uniendo palabras, vivir. Quisiera ser página y ser papel, y ser la hoja manuscrita, y verlas pasar una a una, y que sintieran mi piel, y que volaran a historias infinitas, y llorar, o reír, o estar, o ser personaje de ficción o real, y agitar mentes, entre puntos o entre comas, ser real o irreal, ser malvado o villano, o ser amigo o enemigo, o ser solo. Viento en huracanes, o ser sueño, o ser amante, o esbozar una sonrisa, o reír a carcajadas, o llorar, o ser amor, o ser silencio. La libertad de ser, de escribir, de leer. Quisiera ser libro y que unas manos me aprisionaran en su pecho y suspirar. Vamos, yo creo que todo el que ha tenido alguna vez un libro entre las manos y ha sentido esas palabras en su cuerpo entiende perfectamente lo que Pepe Ponce está transmitiendo en este poema o en este microrelato, por decirlo de alguna manera. Me resulta difícil de ubicarlo, pero lo que no me resulta complicado definir es eso, es la sensibilidad, cómo te toca la fibra sensible. Yo, por lo menos para mí, que leer y escribir son dos cosas importantísimas en mi vida, pues me siento súper identificado con él. Como decía, pues yo creo que cualquiera que lea estos versos, estas líneas, se va a sentir exactamente igual. Bueno, seguimos con la programación. Ya nos centramos en el domingo 1 de mayo. Este domingo 1 de mayo, y seguimos con la caseta del colectivo malagueño de escritores, tenemos por la mañana firmando a Carmen Raigón con su poemario Me dejo olvidar. Último programa precisamente que emitimos aquí en Onda Terral, el que tuvimos la oportunidad de hablar con ella y de este poemario. Y también estará firmando ejemplares Laura Lozano, de sus dos novelas publicadas hasta la fecha, que es La Perla de Córdoba y una Erasmus para Laura, que es su última publicación, su novedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estarán las dos firmando ejemplares, como decía, el domingo 1 de mayo, en el turno de la mañana, en la caseta del colectivo malagueño de escritores. Ese mismo día, ese mismo domingo, por la tarde, estará firmando ejemplares de su novela Francisco Campos y María Amado. En el caso de Francisco Campos, tiene una trayectoria de libros brutal, probablemente sea uno de, de los autores malagueños más prolíficos. Bueno, voy a haceros una breve reseña de sus libros, que son Baladas en las tinieblas, El eclipse de los sueños, El poema maldito, y el misterio de aquel teatrillo ambulante, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, como decía, es un autor muy, muy prolífico, que toca muchos campos, toca novela histórica, toca misterio, thriller, y bueno, escribe guiones de cine. El tío es una máquina, vamos. Entonces, no perdéis la oportunidad de conocerle por la tarde. Iba a estar también junto a él firmando ejemplares esa tarde María Amado, que tiene una historia apasionante como persona y como autora, con su primera novela, Samantha tras el cristal. Bueno, una novela que te pone al personaje a prueba en cuanto recibe pues una noticia que le cambia la vida por completo y se la trastoca, y bueno, cómo se afronta toda esa nueva situación que se le plantea. Como os comentaba antes, para este especial y los textos que he seleccionado para que vayáis escuchando son de autores que han venido pasando por Onda Terral, ¿no? Y bueno, en este caso, como os decía, vamos a poner el poema que en nuestro último programa Carmen Raigón nos leía, ¿no? Dentro de su entrevista. El poema es Mujer con G de gata, y que está incluido en su poemario Me dejó olvidar, que es el que va a estar firmando en la Feria del Libro junto con sus otros poemarios anteriores. Bueno, os dejamos con la voz de Carmen recitando su poema. Repito, Mujer con G de gata. A esa mujer que hay en mí, superviviente de una vida encallada, incansable mujer de mil batallas, que cambiaría la J de mujer por la G de gata. Sí, la de siete vidas enhebradas, hija, hermana, madre, amiga, esposa, amante, amada. La del cumpleaños sin velas o sin tartas, miedos prendidos, corazas entalladas. A esa mujer que vive en mí, recolectora de lunas enredadas y abrazos grabados en la espalda. A esa mujer a la que nunca escribí nada, recolectora de alas olvidadas que colgaba en la pared por si acaso volaran, y que con los ojos cerrados podía ver cada amanecer. A esa mujer desprovista de garras, porque no hay nada mejor que arañar con los hechos y dejarse la sonrisa en la piel. Bueno, comentaros también que ese mismo domingo día 1 repite, como comentaba antes, Antonio Hurtado González con su libro Historia de Málaga, Barrio Trinidad y Perchel, repite firma en horario de 12 y media a 2 en la caseta de Editorial Anáfora. Justo antes de él, de 11 a 12 y media, estará Gemma Luzgarda, que también pasó por nuestros micrófonos muy, muy, muy al principio de esta temporada de los Libros al Sol, firmando ejemplares de su libro Crónica de un mar en calma, que también estará firmando, ya entramos en la programación de lunes día 2, en la caseta del colectivo malagueño escritores por la mañana, junto a Marcos Arroyo. Bueno, que tuve el honor de que él inaugurara esta primera temporada de los Libros al Sol con su libro de relatos Monodosis. Por la tarde, por otro lado, tendremos también la oportunidad en la misma caseta del colectivo malagueño Escritores de firmar ejemplares de Clemente González, que es un autor, es un montañero, es historiador y bueno, está especializado en el Caminito del Rey, en el Torcal. Y bueno, a través de sus experiencias montañeras, a través del senderismo, tiene una narrativa muy, muy interesante y muy amena, ¿no? Y que además de estar entretenido, aprendemos un montón. Para ello, Bueno, pues ya os digo que estaré firmando ejemplares allí en la caseta del colectivo Malagueño Escritores por la tarde, y voy a tener la oportunidad de charlar con él y que os cuente muchísimas cosas y os resuelva muchas dudas que podáis tener sobre montañismo y sobre historia, ¿no? Y historia de Málaga, y en concreto, como decía, del Caminito del Rey y del Torcal. Vamos ahora a escuchar un fragmentito de la novela Crónicas de un mar en calma, de Gemma Lucarda. ¿Qué respuesta podría darle? ¿Lo que pasó tenía algo que ver en mi decisión? Sí. Pero era tan solo una milésima parte de ese círculo de valoraciones que me había llevado a emprender aquel alejamiento. Lucy y yo nos habíamos acostado. Y, a ver cómo os explico, fue maravilloso. Ambas necesitábamos del calor mutuo, sentirnos, reconfortarnos, consolarnos, querernos, que no amarnos. Y ahí residía el problema. Lucy se estaba enamorando de mí. Yo no. Y aunque ella insistía en repetirme una y otra vez que solo había sido sexo devenido del afecto y la necesidad que sentíamos la una por la otra, un acto de amistad, sin más, lo cierto es que mi Lucy, mi amiga, lo había vivido como una consecuencia y causa de amor. Yo jamás podría corresponderle de esa manera. Cuore vino hacia nosotras con una piedra redondeada y húmeda color marfil en la boca. La soltó en la fina arena de matiz tostado, al lado de nuestros pies, y comenzó a mover la cola de forma divertida, reclamándonos juego. Creo que había percibido la tensión entre sus dos amigas y estaba deseando disiparla. No lo consiguió. Vi cómo Lucy se secaba disimuladamente una lágrima de su mejilla. Tragó saliva, como si esa misma arena que nos servía de asiento hubiera formado una gran bola en su garganta. Se me rompía el alma al verla así, al saber que yo tenía la culpa de su angustia, como de tantas otras cosas. Le lancé la piedra a Cuore y él salió corriendo tras ella, contento de haber alentado el juego. Bueno, ahí tenéis este fragmento de Crónicas de un mar en calma, de Gemma Lucarda. Como vengo repitiendo a lo largo del programa, si vais a los podcasts de los Libros al Sol, en la página web de Onda Terral, vais a encontrar la entrevista completa con ella, donde profundizamos sobre esta historia de ese mar constantemente en calma, de una niebla que rodea una casa y de dos personajes que han ido ahí a huir probablemente de sí mismos, ¿no? Y bueno, cerramos este día 1, este domingo día 1, como os comentaba, con Marcos Arroyo y su libro Relatos Monodosis, ¿no? Que estará firmando en la caseta del colectivo Malagueño de Escritores. Y os dejo yo con un relato suyo y con su voz. La pieza que no encaja. Relato corto incluido en el libro Relatos Monodosis, de Marcos Arroyo. Era una pieza robusta, consistente, bien troquelada, de aires redondeados y con graciosos recovecos que hacían muy vistosa su atípica silueta a los ojos de otras piezas. Pero unas veces por recelo de sus formas, otras por desconfianza de su textura, las piezas con las que tropezaba resbalaban por su lado sin darle la opción de presentarse educadamente. Conforme pasaba el tiempo, aprendí a esquivar esas piezas que ya desde lejos la miraban con desdén o que directamente desdeñaban mirarla. Sus emociones intentaban modificar los trazos de sus formas para poder encajar con más facilidad con las otras piezas, pero era una falsa ilusión que se tornaba frustración al revelarse la rígida realidad. En su continuo deambular tropezaba con otras piezas con las que sí que podía conversar, e incluso con las que intercambiaba posiciones en las que parecían encajar sus respectivas siluetas. La sensación placentera de estos encuentros, en los que parecía que jamás se separarían, mitigaba su soledad. Pero esos momentos de acople eran fugaces. En cuanto había un par de tensiones, se ponía de manifiesto que los resquicios que había entre sus formas permitían el paso de un huracán disfrazado de suspiro, que lanzaba ambas piezas en direcciones opuestas. Con pena, comprobaba que estos encuentros no eran más que sucedáneos. Ella quería encajar en conjuntos de piezas que ya había visto, compactos y armoniosos. Tampoco pedía ser la sonrisa de un niño en un puzzle. Le bastaba con sentir que había encontrado su sitio y que formaba parte de un todo en el que era apreciada por cómo era, sin necesidad de tener que forzar su figura para encajar. La exigencia de encontrar su lugar le llevó a actuar en ocasiones de forma interesada, pero no podía soportar la farsa durante mucho tiempo. La tristeza que le producía el enorme cúmulo de desafectos solo se aliviaba, en parte, al saberse incapaz de tomar el camino de la locura por el que otras, desesperadas, se lanzaban hasta empotrarse contra los salientes de otras piezas, con el vano objetivo de forzar la situación al máximo para mantenerse acopladas a una mentira. Algunas se retorcían para poder encajar hasta que se partían. Otras rozaban constantemente hasta que el desgaste del tiempo limaba aquello que las hacía especiales, de modo que se podría decir que su material les hubiera permitido encajar en cualquier espacio. Todo era una cuestión de insistencia. Incluso las de mayor osadía se cercenaban los salientes más incómodos para poder adaptarse al lugar que habían elegido como destino último. Lamentándose de la mutilación al descolgarse, rotas del resto de compañeras. La pieza que no encajaba ya se había resignado a estar sola. Entablaba contacto cordial con cualquier pieza que se le acercaba, pero con la certeza adelantada de que cualquier esperanza de encajar era el preludio de una frustración más. Llegó el tiempo de olvidarse de su afán de ensamblarse a otras piezas. Ya no recordaba cuándo se había rendido, ni tampoco le importaba haberlo olvidado. Un día, en un paseo anodino, notó cómo resbalaba y caía en un extraño hueco en el que encajó como un beso en un sueño. Sintió una gran satisfacción al comprobar que se había acoplado con las piezas que tenía alrededor, como nunca antes había sucedido. Daba la sensación de que todas las demás estaban esperando y que habían dispuesto sus formas para que ella encajara a la perfección. El sentimiento de pertenencia a una entidad superior compensaba las penurias del dolor, de la soledad y el rechazo. Ahora era plenamente feliz. Sin embargo, una voz airada, proveniente de una pieza azul que formaba parte de ese conjunto tan acogedor, le gritó: ¡Tú no encajas! La recién llegada miró con estupor hacia el lugar de procedencia de tan destemplada voz y le costó creer que no encajaba. Más aún teniendo en cuenta que las piezas a las que se hacía con armonía le devolvían cálidas miradas de apoyo. La sorprendida pieza no pudo expresar ningún argumento en contra del rotundo grito de la pieza azul. De modo que, resignada, intentaba zafarse del acople en el que tan feliz fue por unos momentos. La pieza azul, al ver que no se iba tan rápido como ella deseaba, se reafirmó en su ira explicándole al resto de piezas con engolada prepotencia: ¿No os dais cuenta? ¡Todas somos amarillas! Obviando su propio color. ¡Y ella es de color naranja! ¡No encaja! Bueno, y para despedir y cerrar el programa y este primer bloque de firma y de propuestas de libros para esta Feria del Libro de Málaga, del día martes 3, pues bueno, comentaros que estaré yo mismo firmando ejemplares de mi novela La Caricia del Agua en la caseta de Editorial Anáfora, de 7 a 8 y media, y también en la caseta del colectivo malagueño de escritores estarán firmando los compañeros Cristóbal Romero con su saga de Malacitanus, de Asesinato en la Catedral, y su último libro de relatos, Cuando ama una mujer. También va a estar ahí en la caseta del colectivo malagueño de escritores Cristóbal Romero, como os comentaba, en el turno de la mañana, y por la tarde estarán con su libro de relatos y frases de Miguel Ángel Linares, que es La luz de la nostalgia, y también estará nuestro compañero del colectivo malagueño de escritores, Manuel Alba. Bueno, y vamos a cerrar el programa, este primer especial de la Feria del Libro de Málaga. Y bueno, ya me contaréis cómo ha sido vuestro paso por la Feria del Libro de Málaga. Podéis pasaros por allí e intentaremos charlar con vosotros, y si tenéis ganas, pues lo publicaremos aquí en Las Ondas, a ver cómo han sido vuestras sensaciones de esa Feria del Libro, que yo creo que es lo chulo, que interactuemos, hablemos y nos contemos los libros que hemos descubierto. Y me encantaría de verdad que en algún momento pudiéramos coincidir ahí en la Feria del Libro y nos contaréis esos descubrimientos que habéis hecho. Y si no, pues a través del chat también de Onda Terral, y bueno, estamos en contacto. Disfrutar de los libros, disfrutar de la Feria del Libro, como decía, en la Plaza de la Marina de Málaga. Comienza este viernes 29 de abril y va a estar hasta el domingo 8 de mayo.